La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 21 de agosto del 2015. Hoy vamos a tratar temas que para nosotros tienen importancia, pero muy brevemente me voy a referir a algo que escribí en Facebook y en Twitter este fin de semana y que creo que tiene que ver con, bueno, como yo no tengo canales de televisión propios, como Spolky, por ejemplo, ni Magneto, entonces, bueno, uno de los medios de comunicación que utilizo justamente es el Facebook y Twitter, ¿no? Y lo que escribí es lo siguiente: Tevez es un villarito europeizado, definición digna de un patriota nacional y popular. General, está lleno de gorilas el gobierno popular. Esto, por supuesto, es una ironía de todas las personas que realmente hubo muchísimas adhesiones y retweets y esas cosas. Solamente dos no pescaron la ironía, ¿no? Que puede ser porque no me conocen o porque sí me conocen o porque están de acuerdo, no sé. Pero en realidad tuvo mucha aceptación y realmente tiene que ver con algo que a mí siempre me preocupa, ¿no? Que esto que en el nombre del gobierno popular, en el nombre del padre, en el nombre del hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de, bueno, se puede hacer exactamente lo contrario de lo que se dice. Hoy escuchando un programa de un colega, no necesariamente amigo, pero colega al fin, realmente se le preguntó al entrevistado el tema de Formosa, ¿no? Y bueno, salió hablando de las grandes obras que había en Formosa y qué sé yo, ¿no? Que es lo mismo que los Rodríguez A dicen de sí mismo, ¿no? Que es otro país, que es el mejor país y demás. O sea, es increíble cómo del gobierno nacional y popular se están blanqueando a estos verdaderos capangas feudales que evidentemente encubren con obra, total, la plata no es de ellos, todo el desastre que hacen y que un jugador de fútbol talentoso como Tevez osó señalar, no digamos que hizo una gran campaña contra Insfran, pero osó declarar y le dijeron de todo. Bueno, eso también es cultura represora y eso es lo que de este programa Sueños Posibles intentamos cuestionar, interpelar y debatir. Vamos con nuestra primera entrevista de esta noche. Recuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de... Nuestro primer entrevistado es Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Carlos, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Teníamos muchas ganas de charlar contigo, inicialmente para que nos cuentes un poco, has hecho, bueno, sos una persona viajada, pero acabas de regresar de un viaje importante y nos gustaría que nos comentaras un poco qué es lo que has percibido, qué es lo que has recibido básicamente de tu viaje a España y de los otros lugares que estuviste. Bueno, en realidad no estuve en España, estuve en el País Vasco, aunque pasé por Madrid y también me enteré de algunas cosas. Fue un viaje agridulce, por un lado, porque lo dulce fue porque fui a ver a mis nietos y fui a ver a mi familia, a mi hijo que está allá. Y por otro lado, también vi a los compañeros, me enteré de nuevos compañeros que están en la cárcel, nuevos compañeros que van a ir a la cárcel en octubre, compañeros muy queridos, muchos de ellos que han venido por aquí en las brigadas de intercambio que hacen los militantes vascos con otros países en virtud de aprender de las experiencias y también contar la suya. Me refiero a los compañeros de la organización internacionalista vasca Askapena, que en octubre, gracias al sacrosanto ex juez Garzón, tan querido por Cristina y por muchos de los nacionales y populares de este país, se van a ser juzgados precisamente por ser internacionalistas. Y varios de ellos van a ir a la cárcel, 6, 10 años de cárcel, se los acusa precisamente de eso, ¿verdad? De viajar y tomar contacto con movimientos de liberación en otras partes. Y además se va a ilegalizar a la organización Askapena después de 20 años de existencia. Eso es una de las pocas que no había sido ilegalizada y que Garzón la puso en la mira hace bastante. Este juicio tiene su tiempo, todavía Garzón era juez. Y bueno, ahí van a ir, queridos compañeros, van a ir a la cárcel, y que ya han estado en ella por este mismo juicio. Y bueno, estuve con ellos charlando y te imaginas, gente que sabe que va, gente con hijos, con familia, algunos de ellos ya mayorcitos, que saben que van a ir 6, 7, 10 años de la cárcel por expresar ideas, no por tirar tiros ni por poner bombas, como dice Garzón, sino por expresar ideas. Y eso es doloroso porque, bueno, son compañeros que han estado apoyando la lucha en Venezuela, bueno, aquí también, ahora se acaba de ir una brigada de Argentina, han estado con los movimientos populares argentinos. Y bueno, me da bronca, me dio mucha bronca tener que estar hablando con gente que se va a ir a la cárcel y no puede escaparse, ni siquiera eso, porque toda Europa es una cárcel, toda Europa con estas leyes antiterroristas te generan que si vos te vas a otro país, por más que lo intentes, tarde o temprano te agarran y te aumentan la pena o te la doblan a la pena. Entonces, bueno, son compañeros que seguramente, al estilo de lo que está pasando en Euskal Herria, en el País Vasco, el día del juicio, cuando se los condene, se hace una cosa que se llama muro popular, en euskera quiere decir askegunea, y se los rodea, o sea, el pueblo donde viven, los rodean el día que los van a detener, rodean la casa, rodean el lugar, una muralla humana de 200, 300, 1000 personas, y la policía trata de capturarlos, y para capturarlos tiene que pasar por esa muralla humana, y lo hace a golpe de palo, tirando gases. Finalmente lo capturan, y bueno, y además de ellos van a la cárcel muchos de los que se ponen en esa muralla humana. Así que esa es la España de Rajoy y el Felipe González, que anda jodiendo por Venezuela hablando de derechos humanos y que todavía sigue jodiendo en España. Y ese es el País Vasco que ha resistido a esa España durante siglos. Bueno, en relación a esto que estás comentando, Carlos Aznar, con él estamos hablando, es director de Resumen Latinoamericano, es bueno comentar que este 26 de agosto a las 9:30 se presenta la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, Maximiliano Costeiki y Darío Santillán, en los tribunales de Comodoro Pi para una nueva declaración testimonial, porque la causa, justamente más allá de la condena a Franchotti, la otra causa está totalmente parada. ¿Qué opinas de esta presentación que un grupo nuevo de familiares y amigos va a encabezar? Y justamente en este momento, ¿verdad?, que Aníbal Fernández puede llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy bien, me parece excelente que se renueve la memoria sobre ese caso tan doloroso para la militancia popular, y me parece valiente que la familia Santillán y que todos los compañeros que rodean la reivindicación de la memoria de Darío y de Maxi sigan a pesar de los pesares y de ver estos figurones que hoy se lavan las manos unos y otros, porque Aníbal Fernández por un lado y Felipe Solá con Massa por el otro. Tenemos que insistir para que alguna vez paguen por esto, paguen por estos crímenes. La obstinación de la militancia popular no tiene límites, y en ese sentido me parece importante que se vuelva a renovar el pedido de justicia para el caso de Maxi Darío. Carlos Aznárez, volviendo al tema del País Vasco, este ensañamiento con el separatismo vasco, o sea, organizaciones armadas en su momento que ya están, creo que totalmente... Ya no hay lucha armada. No hay lucha armada actualmente. ¿Crees que también tiene que ver como una manera de cortar de cuajo toda cuestión separatista de cualquier otro grupo que aparezca? O sea, de alguna manera consolidar un poder hegemónico muy afín, por supuesto, a las políticas neoliberales. Mirá, esto viene de muchos años y creo que el que mejor lo definió fue el dictador Francisco Franco, que siempre insistía en la necesidad de una España unida y no rota, y algunos franquistas llegaron a decir preferimos que sea roja pero no rota. El tema de cuando se habla de rota, de no romper el territorio, ese territorio que los españoles conquistaron a sangre y fuego, así como vinieron aquí en su momento en 1492 y en adelante. Lo conservan y lo quieren conservar, pase lo que pase. El caso de Cataluña es un ejemplo. Ahora, el 19 de este mes, de septiembre, va a ser el Día de la Patria Catalana, va a haber un acto impresionante, se calcula que va a haber millones de personas en la calle, porque el 27 Cataluña desafía al gobierno de fascista del PP, con una elección en la cual seguramente va a salir la decisión del pueblo catalán de separarse de España. Y esto, ya hay advertencias muy claras. Rajoy dijo que por supuesto que ni lo intenten, y algún general trasnochado o no trasnochado, un tipo sincero que seguramente dijo que iba a poner los tanques en la frontera con Cataluña si intentaran hacer esto, si saliera ganador la separación. O sea, no se trata de separatismo, se trata de independencia, se trata de... nosotros no somos ni esto ni lo otro, no somos ni españoles ni franceses, somos vascos, somos catalanes, somos gallegos, y quien nos conquistó algún día tiene que darse cuenta de que no los queremos. Eso es lo que dicen generalmente los catalanes, que hace muy poquito, bueno, salió en todos los diarios, ¿verdad? Jugaba el Athletic de Bilbao y el Barça en Cataluña, y fue una fiesta porque fueron 80.000 vascos viajaron a Cataluña y se sumaron a los decenas de miles de catalanes que se dieron al gusto de abuchear el himno español con el rey adelante durante todo el transcurso del himno en el comienzo del partido. Se la tuvieron que tragar, o sea, ese es el cariño que le tienen a esa España unida los vascos y los catalanes. Bueno, y usando esto, este telón de fondo, digamos, de la situación, como vos decís, la autonomía y demás, ¿qué pensás de lo que está desde tu perspectiva, que es una perspectiva clasista y fundamentalmente latinoamericana, ¿no? Es decir, desde ese lugar, lo que está pasando actualmente en Tucumán, por ejemplo, ya que hay denuncias cruzadas. He escuchado hoy a un periodista de tendencia claramente kirchnerista prácticamente a reivindicarlo a Insfrán. Apareció, bueno, esta situación que podría ser folclórica, ¿no? Del ataque de discriminador a Tevez por sus opiniones. ¿Cómo pensás que en Argentina, que es una Argentina que ya está en las puertas de elecciones presidenciales, todo este tema de lo hegemónico, lo despótico, está funcionando no solamente a nivel país, que eso, bueno, por ahí se diluye, pero sí concretamente en cada provincia, en cada intendencia? Mira, antes de contestarte esto, te paso otro dato que es muy simbólico y muy gráfico de cómo viene la mano. Pasado mañana, miércoles, los tres candidatos, Scioli, Massa, Macri, van a ir al Alvear Palace, donde la Cámara de Comercio y el American Council, el American Council depende directamente de la Embajada Norteamericana, hacen una velada para que los tres candidatos a presidente presenten sus programas. Nosotros titulamos hoy en Resumen Latinoamericano de rodillas y en fila, pero esto es gráfico, ¿verdad? Que los candidatos presentan antes de al país, a la Embajada Norteamericana y al American Council, qué es lo que van a hacer y qué de agrado, qué del agrado de el poder norteamericano va a tener el programa de cada uno de ellos. Los tres son parte del mismo sistema y los tres obviamente alientan una perspectiva nefasta para la Argentina que se nos viene encima. Yo no coincido para nada con eso, ¿no? Vengo de hablar ahora con algunos compañeros que me dicen, y bueno, loco, pero es lo menos malo. Mira, ya esto de lo menos malo ya me tiene harto. Y en ese sentido, me engancho con tu pregunta, la operación de maquillaje gigantesca que se está realizando desde que se anunció la candidatura de Scioli y que conlleva que ahora hay que maquillar a todos los gobernadores, a todos estos asesinos como Gilbert Frank, que ha perseguido y ha alentado a las patotas para asesinar a los COM, y él no es el único, cada uno de ellos, Alperovich, bueno, el gobernador de Tucumán, donde está dándose este episodio de fraude, no me cabe la menor duda, porque independientemente de quiénes son los opositores, que la oposición también en este país la verdad que es lamentable, por lo menos esta oposición derechosa que vemos, evidentemente hacen fraude, no tienen ningún prurito de no hacerlo, pero está todo tan maquillado que se han dado el gusto de cooptar a los últimos movimientos sociales que no habían sido cooptados por todos estos últimos años. Entonces, hoy todo el mundo habla maravillas de Scioli. Yo hace 6 meses decía en chiste, le decía a algunos compañeros, vas a ver que Scioli va a decir que la mano la perdió en un atentado porque él era montonero y se le fue la mano cuando tiraba una granada. Bueno, no es eso, pero parecido. Scioli ahora se ha convertido en una especie de militante social y popular de toda la vida, cuando todos sabemos el cariño que le tenía la dictadura militar, las declaraciones que hizo en Playboy, que nosotros sacamos hace poco, hablando de esos años en los que los militares sufrieron ataques de la guerrilla y que, bueno, que había que ponerse en la piel de los militares. Bueno, ese es Scioli. Ahora, si lo quieren olvidar algunos compañeros en aras de votar a lo menos malo, bueno, allá ellos con su responsabilidad. Pero hay que hacer memoria todo el tiempo y no entrar en este juego. Carlos Aznárez, Irene Antinelli te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una pregunta con referencia a Venezuela. ¿Cómo la estás viendo ahora con la baja continua del petróleo, que es una situación sumamente comprometida? ¿Y cómo lo ves al pueblo venezolano? Mira, lo veo complicado porque Venezuela está sufriendo realmente un hackeo de mil maneras, no solamente lo de la baja del petróleo, sino estos ataques del paramilitarismo que se colaba hasta que Maduro decidió cerrar la frontera, pero bueno, obviamente se van a seguir colando, que vienen desde Colombia, el ataque contra algunos militares en la frontera, y por eso fue el hecho de esa. El otro tema que me parece también tremendo es la guerra económica que está sufriendo la población venezolana, el desabastecimiento, este contrabando por hora que se hace hacia Colombia, ahora estará un poco más dificultado por el cierre de la frontera, pero que la mayoría de los productos que no se encuentran en los supermercados, productos alimenticios, productos de primera necesidad, se encuentran en los mercados colombianos, más la continua campaña de los medios concentrados en Venezuela, que son la mayoría, haciendo una campaña de demolición y aniquilamiento del gobierno de Maduro día a día. Bueno, la población venezolana, a pesar de eso, sigue aguantando, sigue practicando una lealtad hacia el gobierno que más les ha dado en toda la historia de Venezuela. Y en ese sentido, yo creo que lo mejor que tiene el proceso revolucionario bolivariano es el tema de los consejos comunales, esto que ha ido creciendo, que es el empoderamiento popular, la posibilidad de autodefensa también frente a los avances de la derecha. Así que veo difícil el proceso venezolano en un año electoral que también se complica, pero me parece que por lo menos allí tienen cosas por las que luchar. Me parece claro que hay gente que está decidida a defender las conquistas, sea como sea. Y por supuesto que hay errores del gobierno, como todo gobierno comete errores, pero quizás en ese sentido realmente los aciertos han sido tantos que esos errores pueden ser perdonados en función de que se siga avanzando hacia una perspectiva diferente a la que avanzan otros países del continente. Lo que sí se siente es la ausencia de Chávez. Se siente la ausencia de Chávez en el sentido del huracán que era Chávez, el hombre que arrastraba hasta los más indecisos. Y se siente más en América Latina, porque nos falta Chávez para arrastrar a muchos tímidos y timoratos que prefieren bajar la cabeza ante el avance de sus propias derechas que unirse y tomar una posición o una salida por la izquierda, como le están pidiendo a Dilma los movimientos sociales en Brasil. Bueno, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, periodista, militante político, social, tus reflexiones realmente son muy importantes. Yo solamente una pregunta más, porque evidentemente el chavismo, ¿no?, impregnó un campo de lucha, un campo de esperanza, pero yo tengo la impresión, vos me dirás hasta qué punto es correcto, que también hubo mucho camuflaje chavista de parte de algunos, ¿no?, y algunas. Sí. Que ese camuflaje chavista podía funcionar con Chávez, que de alguna manera lo convalidaba, de alguna manera lo aceptaba. Yo me acuerdo en la Cuba de Fidel, mucho antes de estos años de cooptación, donde de pronto decían, bueno, ¿y cómo anda la revolución en la Argentina con Néstor Kirchner?, ¿no? Y yo me empalidecía, ¿no? O sea, evidentemente ha habido una operación de la cual muchos se pudieron aprovechar, como vos bien decís, un huracán, el huracán de Hugo Chávez, pero que esos vientos tan fuertes, tan huracanados, permitieron que muchos pasaran como desapercibidamente, como también patriotas latinoamericanos, cuando en realidad no lo son, ¿no? No, claro, ha habido, en todo proceso de transformación hay, como diría Perón en su momento, logreros, arribistas, chupamedias, alcahuetes, corruptos, en todo proceso se da eso. Y bueno, Venezuela lo sufrió y lo sufre. Chávez tenía autoridad y carisma para detectar esto y a veces pararlo, frenarlo, patear el tablero. A Maduro le cuesta más. Maduro es heredero de una mochila muy pesada. No es fácil gobernar después de Chávez, y no es fácil gobernar con una América Latina que ya no es la misma que tenía Chávez, porque realmente el avance de los gringos es sostenido y evidentemente te complica más el tema de las alianzas. Pero yo creo que en Venezuela hay mucha más gente dentro del campo popular, mucha más gente honesta, decidida a profundizar, que estos que se pusieron la boina roja y gritaban viva el socialismo del siglo XXI, y iban en un 4x4 cagándose de risa. O sea, yo apuesto al pueblo venezolano, creo que tenemos que confiar en eso, en esas experiencias que se han dado últimamente allí, para frenar a estos logreros, y también para frenar el avance del enemigo real, el enemigo importante, que es el imperio, ¿no? Bueno, Carlos Aznárez, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y volveremos a charlar a la brevedad. Un abrazo grande. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En Sueños Posibles continuamos y vamos a charlar con un psicoanalista, psicólogo, integrante de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, pero además un gran amigo y mejor compañero. ¿Cómo estás, José Graño? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos acá junto con Irene Antinori. Y estamos interesados que nos cuentes un poco de una convocatoria que hubo el jueves pasado en el Hospital Ameghino. Y luego este lunes a la mañana, que también tuviste del Consejo Consultivo, creo que da un panorama más o menos de cuál es el estado de lo que podemos llamar las políticas públicas en salud mental en la Ciudad de Buenos Aires, así que tenemos mucho interés en escucharte. Bien, Ciudad de Buenos Aires y Nación, porque el Consejo Consultivo Honorario es nacional. Muy bien. A ver, lo del jueves en el Ameghino en realidad fue una autoconvocatoria, dado que al COGESAM, que es el Consejo Salud Mental de Ciudad de Buenos Aires, no se está haciendo la convocatoria como se estaba haciendo, por ejemplo, el año pasado. Hay varias instituciones, gremios y todo, que el COGESAM, para partir, es un consejo que por la ley 448 se creó para asesorar a la Dirección Nacional de Salud Mental y tiene que ser convocada por lo menos 6 veces al año. Esto no estuvo ocurriendo, hubo una sola convocatoria a principio de año y después varias organizaciones que asistíamos nos enteramos que fue convocada, pero solamente cierto sector, digamos, más oficialista, así que generamos una autoconvocada de diferentes organizaciones para tratar la temática que está en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente por los bajos recursos, sino porque se están suscitando determinado tipo de cuestiones, como por ejemplo el otro día, hace una semana atrás, hubo una marcha de residentes y concurrentes, dado que a los concurrentes los están dándole y generándole muchas más horas que los residentes, con lo cual además los concurrentes no cobran. La idea, pensamos, una suposición, es que tal vez lo que intentan es que la gente no quiera hacerlo, no vaciarlo. Hablando de esto de los residentes, también otra de las cosas que ocurrió es que antes había una especialización que era en salud mental. Por ciertas cuestiones que ocurrieron, la dividieron e hicieron una especialización en psiquiatría y salud mental y otra especialización en psicología y salud mental. Con lo cual esta división va bastante en contra de lo que implicaba la 448 y sobre todo la ley nacional, ahora la 26.657, que justamente plantea la cuestión de interdisciplina y todo esto. Muchos de los cargos se están planteando para que solamente puedan concursarlo los médicos, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Trabajadores sociales, psicólogos y todo eso, generalmente si llegan a ganar algún concurso suelen ser parados a través de un amparo. José, ¿pero esto no va en contra de la ley de salud mental? Sí, Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires en principio parece que no adhirió, aun cuando la ley de salud mental es una ley federal, con lo cual cualquier tipo de cuestión se va a generar desde ese lugar. Pero no solamente no están cumpliendo con la ley de la 26.657, la ley nacional, sino tampoco se está cumpliendo con con lo estipulado con la ley 448, que sí rige la ciudad de Buenos Aires, y es más, está dentro de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La 448 es la ley del psicólogo? No, la 448 es la ley de salud mental de la CABA. Porque esto también atenta contra la ley del ejercicio profesional de los psicólogos. Totalmente. En, o sea, también lugares. Se está violando. Totalmente, ambas leyes. Mira, en principio lo que se plantea es que no lo están cumpliendo, ¿no? Porque los concursos se arman y ya te digo, si son médicos, psiquiatras, los ganan los concursos, son psicólogos, le ponen un amparo, con lo cual podrían llegar a plantear la cuestión de que no están violándolo. Lo mismo que las reuniones del COGESAM, se tienen que hacer por lo menos 6 reuniones anuales. Ellos han hecho 2 que nos hemos enterado, donde la mayoría de los que fuimos el año pasado no fuimos convocados, pero sí convocaron a otras organizaciones que son afines a la idea de la Dirección de Salud Mental de Ciudad, por lo tanto ellos van a decir, no estamos violándolo, lo estamos cumpliendo, pero tiene esta modalidad para hacerse. José Graño, con él sí. Estamos hablando. ¿Qué relación encontrás, ya que estuviste hoy en la reunión del Consejo Consultivo? Ese Consejo Consultivo, ¿por qué no nos contás un poco qué carácter tiene? ¿Es un consejo formado por quiénes? ¿Qué incumbencia tienen? Etcétera. A partir de la reglamentación de la ley nacional se generó el Consejo Consultivo Honorario. Se armó también una secretaría nueva, que es la Comisión Nacional Interministerial en Salud Mental y Adicciones, que es la CONISMA, que es una secretaría que trabaja con la Dirección Nacional de Salud Mental, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Interior. El Consejo Consultivo son 30 organizaciones a nivel nacional que van a trabajar para hacer de alguna manera el seguimiento de la ley y plantear qué dificultades se pueden estar suscitando. Lo que se plantea ahí es ver si hay algún problema. Tenemos la posibilidad, el Consejo Consultivo tiene la posibilidad de hacer 2 tipos de proyectos, uno es proyecto de declaración y otro es un proyecto de resolución. Esto es pedido de requerimientos y todo esto, y el pedido de declaración es, ninguno de los dos lugares, ninguna de las dos resoluciones son vinculantes, pero se supone que tiene peso si el Consejo Consultivo lo hace. Tiene que ver con contemplar las problemáticas y particularidades de los distintos sectores que representan las diferentes organizaciones, realizar observaciones que el Consejo crea pertinente acerca de las políticas que se llevan adelante, armar propuestas en materia de salud mental, de adicciones. Estos son básicamente los elementos que tienen que ver con el Consejo Consultivo. Está dividido en 5 comisiones, que es inclusión social y vida sustentable en la comunidad, interdisciplina y trabajadores en salud mental y diversidad, acceso a la salud, comunidad, cultura. El espíritu de esta comisión, de este consejo consultivo, es darle sentido al espíritu de la ley, que es lo interdisciplinario, y es la desmanicomialización, que desde la ley 26.657 se plantea que para el 2020 tendría que estar dada a nivel nacional la desmanicomialización. Generar, obviamente, desde varios lugares las prácticas, los servicios, los efectores, qué tipo de cuestiones se están planteando. Hoy la reunión era una reunión de comisiones, que había 3 comisiones, la de acceso a la salud, la de inclusión social y la de interdisciplina. trabajando la posibilidad de generar cierto, o sea, hacer un pedido de declaración sobre el PMO. El PMO fue, obviamente está hecho desde hace mucho tiempo, y más que para tratar de adecuarlo a lo que implica, por lo menos en el sector de salud mental, a lo que tiene que ver con la ley. Por eso estamos planteando, por ejemplo, que se amplíen la cantidad de sesiones que otorgan los diferentes lugares, pero no solamente por una cuestión de cantidad de sesiones solamente, sino el tipo de calidad. O sea, lo planteo ahora es la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Que en diferentes lugares como obras sociales, prepagas y todo eso todavía no se está cumpliendo. Adecuar el PMO, o sea, el pedido va a ser ese. Se está trabajando en una resolución. Bueno, con José Greño estamos hablando. Una última pregunta, José. Bueno, tanto la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados como Ático pertenecen al Foro de Salud Mental. Sí. Yo el Foro de Salud Mental son 13 instituciones. ¿Cuántas? 13 instituciones. Perfecto. Entre las cuales está, bueno, Ático, la cooperativa, y la Escuela Argentina, ¿no? Tengo una pregunta tanto en relación a la 448 como en este pedido del PMO. Sí. En alguno de los espacios que vos tan activamente participás, ¿se ha mencionado en algún momento la importancia? Porque yo creo que en la Ley de Salud Mental Nacional nada dice de esto, creo que en la 448 tampoco, respecto a organizaciones cooperativas de profesionales, justamente como alternativa a las prestaciones del Estado y de las empresas comerciales. La 448, que estoy casi seguro que no. La 2657, si bien no se las nombra directamente, digamos que estaría habilitado por el propio sistema, pero no están especificadas las cooperativas como alternativa. Claro, porque eso es un tema que para mí siempre quedó ahí, será porque, bueno, soy cooperativista, ¿no? Sí. Que realmente la lucha para que empresas comerciales, que en definitiva las obras sociales lo son, den un poco más de lo magro que dan, no hablemos ya de las prepagas, o incluso el Estado, que está permanentemente pivoteando con pocos recursos. Yo sí. Conozco psicólogos que son nombrados como cocineros o auxiliares de oficina, que no tienen, aunque sean nombrados, no están nombrados como psicólogos, ¿no? No, sí. Que es un déficit importante y que en algún momento yo creo que habría que tomar junto con todas las otras reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Porque si no, estamos siempre en la trampa de lo público y lo privado, lo público y lo estatal, lo privado y lo comercial, y no salimos de ese tira y afloja. Sí, no, coincido plenamente con vos, y sí, eso es cierto. Lo podemos llegar es a plantearlo a partir de del foro al cual Ático pertenece, llevarlo al foro, y de a partir del foro llevarlo al Consejo Consultivo. Sí, en el foro lo hemos trabajado, inclusive una reunión en Ático donde estuvo el presidente de FAES, Ricardo López, y estuve yo hablando de este tema. Pero bueno, yo creo que hay que tenerlo siempre en carpeta. Bueno, José Graíño, te agradecemos mucho tu tiempo, han sido muy interesantes tus reflexiones y bueno, nos permiten seguir avanzando en el análisis de estos problemas. Muchas gracias a vos, Alfredo, y a tu disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Continuamos con nuestros sueños posibles y vamos a tener la posibilidad de charlar con un, no voy a decir el columnista, aunque pronto seguramente lo va a hacer, hemos charlado muchísimas veces con él, y se trata de Juan Marino, que es un referente, uno de los principales referentes de la tendencia piquetera revolucionaria. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Alfredo? Te tomo la palabra con lo de columnista. Sí, a mí mis palabras se toman. Bueno, Juan, contanos un poquito cuál es tu apreciación en relación a estos temas que nos preocupan tanto, en el interior interno, que podríamos tomar como ejemplo las elecciones en Tucumán, como el interior externo, que es toda la situación hoy en Latinoamérica, quizás haciendo más eje en la situación en Venezuela, que realmente estuvimos charlando con Carlos Aznárez al principio del programa, es muy vinculante para todos los procesos, digamos, de que pretenden cierta autonomía, por lo menos actualmente en América Latina, ¿no? Bueno, en relación a la situación en América Latina, en primer lugar, nosotros el sábado pasado hicimos una charla justamente porque América Latina está atravesando claramente una situación prerrevolucionaria. Tenemos por un lado en Venezuela una situación económica de crisis acuciante. Hoy el petróleo tocó el piso más bajo que toca desde 2008, en uno de los momentos más álgidos de la bancarrota capitalista que estalló en 2007. Bueno, hoy el petróleo nuevamente está en esos niveles, eso afecta fuertemente la economía venezolana, que depende sobre todas las cosas de la exportación petrolera, y en ese sentido, frente al agotamiento del régimen económico montado por el chavismo, su incapacidad para dar una salida, una solución a los grandes problemas nacionales y a una derecha que intenta capitalizar, explotar esa situación de crisis económica en su favor, con planteos golpistas, con planteos de desorganización de la economía, el desabastecimiento que hay en curso. Nosotros entendemos que lo más importante es poner en pie una alternativa por izquierda. De ninguna manera el fracaso de estas tentativas nacionalistas es un triunfo para la izquierda, en la medida en que eso culmine en un nuevo gobierno derechista, ¿no? En un gobierno de la MUD, en un gobierno de Capriles. De ninguna manera para nosotros eso sería un triunfo, todo lo contrario, sería una derrota, un gran retroceso, y por lo tanto es necesaria una alternativa por izquierda. Lo mismo en Brasil. En Brasil tenemos las movilizaciones acicaladas por la derecha, planteando un impeachment, es decir, un juicio político para echar a Dilma Rousseff. Nosotros lo rechazamos de plano, rechazamos cualquier planteo golpista. Y en Ecuador tenemos ahí al movimiento obrero y campesino protagonizando un gran levantamiento, el primer paro nacional bajo el gobierno de Correa, que alumbra una posibilidad, una intervención popular, que es muy positivo. No acordamos con planteos que se formulan en las movilizaciones de fuera Correa, porque entendemos que solo los pueden capitalizar la derecha justamente ahora, y por eso también en esta misma línea entendemos que, por ejemplo, en Ecuador, el movimiento campesino, el movimiento obrero, tiene que formular su propia alternativa política, tener su propia candidatura presidencial de izquierda, totalmente despegada de la derecha, sin hacer ningún acuerdo con la derecha, para poder desarrollar a fondo efectivamente una lucha antiimperialista, una lucha en defensa de la clase obrera y los campesinos de nuestro continente. Ahora, Juan Marino, desde tu experiencia como militante de la izquierda clasista, tu pertenencia también al Frente Izquierda de los Trabajadores, aclárame un poco, y aclaranos a todos, por supuesto, ¿cuál es el alcance que vos le das a esto que has definido como una situación prerrevolucionaria? Bueno, la situación prerrevolucionaria claramente se apoya en la existencia de una división de la burguesía en el continente. Por un lado tenemos al sector golpista, al sector de la derecha proimperialista, identificado por ejemplo en Uribe y Santos en Colombia, identificado en Piñera en Chile, y tenemos por el otro lado el sector identificado en el nacionalismo burgués, el nacionalismo pequeño burgués, caso de Chávez, Evo Morales. La existencia de una división de esa envergadura entre la propia burguesía latinoamericana configura una situación de crisis de poder que es la base para una situación prerrevolucionaria. Que sea prerrevolucionaria no significa que su definición sea necesariamente revolucionaria. Una situación prerrevolucionaria puede luego tener una definición contrarrevolucionaria, tal como lo vimos en los sucesos en Francia en la década del 30. Bueno, nosotros lo que queremos marcar cuando decimos que hay una situación prerrevolucionaria es que acá hay un cuadro donde se ha dividido la burguesía, donde hay una bancarrota capitalista, donde hay una intervención de los explotados a través de grandes luchas obreras, populares, huelgas generales, y que marchamos hacia un desenlace. Y que lo que está en cuestión es hacia dónde se define esa situación prerrevolucionaria. Si tiene una salida por izquierda, si la clase obrera y los explotados logramos una intervención política independiente, una acción histórica independiente y propia para darle nuestra propia salida, o si la salida la impone la derecha, que está bregando por desenvolver sus propios planteos golpistas, sus propios planteos derechistas, ante el agotamiento de estas experiencias, de estas tentativas, de estos gobiernos nacionalistas que han surgido en nuestro continente durante toda la última década, incluso un poco más para atrás. Juan Marino, centrándonos ahora en nuestro propio paisito, porque bueno, más allá que Benedetti ha hablado de Uruguay como paisito, yo creo que la Argentina es un paisito también. Acá habría una situación claramente pre-contrarrevolucionaria. Bueno, tenemos el ascenso de la derecha en las elecciones, es cierto, pero también tenemos otra situación, que es el triunfo de la lucha de la línea 60, es el triunfo de la lucha del ingenio San Isidro en Salta, el triunfo que tuvieron también los compañeros de Cresta Roja, el triunfo en Aluar. Eso marca que hay una tendencia de la clase obrera a enfrentar el ajuste, a enfrentar los ataques antisindicales, a enfrentar los planes políticos de la burguesía. Desde ya coincido con vos. Uno mira el cuadro electoral y ve que Macri asciende en los resultados electorales. Dentro del kirchnerismo lo que prima es su propia ala derecha, el sciolismo, con Cristina capitulando ante él y entregándole la iniciativa. De conjunto, lo hablábamos ya la otra vez, la discusión electoral en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pasa lo mismo en la nacional, el 90% de los votos se concentra en candidatos derechistas y, claro, está primando una tendencia derechista ante la situación prorrevolucionaria. Pero la clase obrera da respuesta, la clase obrera interviene y por eso para nosotros es muy importante que esa clase obrera que lucha, que dice que está dispuesta a ponerle un freno al ajuste, tenga su propia fisonomía política, tenga su propia alternativa política, y por eso llamamos a votar a Nicolás del Caño para presidente, para tener nuestro propio candidato a presidente en estas elecciones presidenciales, contra los candidatos presidenciales patronales, contra los candidatos presidenciales del ajuste, tener nuestra propia alternativa política. Bueno, Juan Marino, me quisiera meter en un terreno un poquito más escabroso. ¿Vos sos una persona con sentido del humor? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, voy a compartir con vos algo que yo decía en un unipersonal, que se llama Así no es la vida, que decía, cuando un trotskista se quema con leche, ve una ternera y dice, la ternera está en una clara situación prerrevolucionaria. Bueno, eso siempre nos causaba gracia. Bueno, escuchemos una cosa, Juan Marino, que alguna reflexión sobre la interna del Frente Izquierda de los Trabajadores y el triunfo de Nicolás del Caño. Bueno, para nosotros la derrota de Altamira es una derrota de la unidad de los luchadores. Era la lista que planteaba precisamente sumar nuevos luchadores al Frente de Izquierda, a diferencia de la lista de Nicolás del Caño. Esta lista que nosotros apoyamos, ¿no?, la lista de Altamira en la interna, fue derrotada. Nosotros consideramos que eso es una derrota de los luchadores y por eso entendemos que la lucha política dentro del Frente de Izquierda no se ha agotado, que la lista Unidad, que encabezó el Partido Obrero, que participó también Izquierda Socialista, que fue apoyada por la mayor parte de las organizaciones que apoyamos al Frente de Izquierda, tiene que continuar existiendo, tiene que convocar su propio congreso y tiene que desenvolver las tareas que están planteadas hacia adelante. Esto es militar la campaña electoral presidencial. Tenemos una elección presidencial por delante. El PTS de Nicolás del Caño ha planteado que el eje de la campaña tiene que ser la lucha solamente por meter diputados. Lo mismo ha dicho el Partido Obrero. Nos parece un error. En esta elección está en cuestión si los trabajadores decimos claramente que tenemos nuestra propia alternativa política de poder en una situación política que donde se agota el kirchnerismo como tal, donde Cristina no va a seguir gobernando, donde se discute quién va a gobernar este país y con qué planteos. Nos parece importante que la izquierda se postule como una variante alternativa distinta contra los 5 candidatos patronales. Y por eso entendemos que el eje tiene que ser la lucha por la candidatura del Caño, por eso proponemos comités de base del FIT abiertos a todos los luchadores para militar esa candidatura presidencial y proponemos el Congreso de la Lista Unidad para seguir peleando por una dirección revolucionaria del Frente de Izquierda ante el filo kirchnerismo que viene desplegando el PTS durante todo el último periodo, por eso lo rebautizamos PTK, como hablábamos veces anteriores. ¿PTK? PTK, exactamente. ¡Uy, oh, Dios! Meme. Sí, sí, creo que te lo comenté la última vez que hablábamos. Sí, sí, pero bueno, creo que lo reprimí. No, bueno, pero ellos en los medios están teniendo una orientación de reivindicación explícita de la política de Cristina y de Néstor. De hecho, han dicho que el kirchnerismo tomó grandes reformas muy positivas producto de la movilización popular en el 2001, es decir, que dieron satisfacción a toda una serie de aspiraciones de la rebelión popular en el argentinazo. Nosotros entendemos que eso es un embellecimiento muy fuerte del kirchnerismo y por eso hacemos esta dura crítica al PTS. No son kirchneristas, son filo kirchneristas y están dentro del campo del Frente Izquierda y por eso los llamamos a votar, están de este lado. Ahora, en ese marco nosotros tenemos que desenvolver una dura lucha política para defender una fisonomía de oposición por izquierda, el kirchnerismo revolucionario en el Frente de Izquierda, y por eso planteamos el Congreso de la Lista Unidad, que es la lista encabezada por Altamira. Bueno, Juan Marino, como siempre, te agradecemos tu tiempo, la precisión de tus análisis. Evidentemente vamos a seguir charlando contigo. Y desde ya sí, yo te hice la pregunta porque en principio me resultó simpático esto de que vayan a internas, pero realmente siendo Altamira quien es, como un referente más que importante, y yo por lo menos lo considero sumamente respetable, me pareció que esto de Nicolás del Caño no tenía consistencia realmente, que no iba a resultar en el sentido de ofrecer, ¿no? Es decir, es alguien que, bueno, puede tener ahora o no cierta presencia, pero creo que es darle con un caño a Altamira, y creo que en todo caso hubiera sido más bien discutirlo políticamente si Altamira quería o no presentarse, ¿no? Pero bueno, ustedes evidentemente lo habrán pensado y verán qué vuelta se le encuentra todo esto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Alfredo, contame qué tenés para este viernes a las 22 horas. ¿Con qué me vas a sorprender? A las 22 no sé, pero a las 21, damos la tercera función de Divanes de Palo, que es un grotesco psicoanalítico que yo escribí y que dirigí. Es una obra de teatro realmente interesante. Estamos casi por lograr que Natacha vaya a verla, lo cual no es poco. Esto va en una sala que para mí es muy querida, la CLAC, donde he estrenado todos mis unipersonales. Va los viernes a las 21 horas. La CLAC queda en la Avenida de Mayo 1156. 1156 entre Salta y Lima, una sala muy hermosa. Y el teléfono para las reservas es 43-82-6529. 43-82-6529. Ahí hacen la reserva. Se paga media hora antes de comenzar la función. Si hacen la reserva, traten de ir. No es una sala demasiado grande, pero hemos tenido la suerte que las dos funciones que hemos dado a sala llena. Es un espectáculo atractivo donde yo, a través de ese uso permanente de la ironía, hago una mirada crítica, irónica y corrosiva del psicoanálisis. Me acompañan 11 actores y actrices, entre actrices y actores 11 artistas, a los que yo llamo cariñosamente mis maravillas, porque hacen un trabajo realmente muy importante. Luces y sonido, Federico Grande, y ambientación escénica, Oscar Ciancio. Sería muy hermoso encontrarlos el viernes próximo. Llamen al 43-82-6529 y hacen la reserva para ver Divanes de Palo, viernes 21 horas. Y nos vamos, hasta el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Natacha. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.